jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from people get my eye. Just bite it for the look. En busca de la leyenda, ¿no? No, yo sí. A ver, sería padre. ¿Lo sabes? ¿Pero por qué está abajo del monte? ¿Cómo se llama esa leyenda? Que se supone que tratan de entrar a los bosques, al bosque para que no... Entonces, hay una... ¿Bosque de muertos debajo del monte Fuji? ¿Así lo podemos buscar? Pues yo digo. Bueno, sí. Entonces... ¿Y qué es eso? Se llaman yokais. No, es un, son almas de personas. Se supone que te dan diferentes cosas. Lo hicieron caricatura, pero no es igual. Se supone que hasta pueden matar personas. Creo que hay un yokai que es una señorita que no le quiere ni a sus hijos y tiene una, ajá, y tiene yo una boca leo. Gigante acá. Me gusta leer yo. No, pero cuéntelo porque le siento muy creo que uno de los yokais tiene una cabeza. Es que nadie es una sabe. Señora con una cabeza. Bueno, entonces vamos a música, lo investigan. Bueno, espera, déjame. Entonces, hubo una carrera que si pasaba, llegabas en, ejemplo, 6 horas. Y nadie decidió cruzar el bosque por justo por eso. Y se rompieron. Ti va, se ti porto in quel posto, in quell'agriturismo ogni porco mio. O se andiamo di corso, una pizza gourmet, in piedi alla fermata del tram. Anche se piove. Hola, bienvenidos. Estamos de vuelta en Radio Traviesa y vamos a empezar con un tema sobre el bosque suicida o el bosque de los suicidios. El bosque de los suicidios de la película de terror dirigida por Jason Sada y protagonizada por Natalie Dormer. Aquí muchos recordarán su papel de Margaret Tell en el Juego de Tronos, que explota el viejo mito del bosque de Aokigahara. En ella, Sara Dorm se penetra en la arboleda del paisaje nipón en busca de su hermana desaparecida. A pesar de las advertencias sobre su carácter sobrenatural, y allí se encuentra una sorpresa, un puñado de almas en pena. ¿Dónde se encuentra este bosque? En Japón, abajo del monte Fuji. Fuji, como se diga. ¿Y ustedes cómo se dieron cuenta? ¿Cómo supieron que existía este? A mí me lo contaron en un lugar. Yo solo... En un bosque, de hecho. Yo me enteré ahorita. ¿De qué? ¿Del bosque? ¿Cómo te enteraste? Por videos. ¿Videos en internet? De los 10 lugares más extraños o algo así. Yo también. ¿Y qué así salió de, en los la videos? Isla de la... Salió el bosque suicida, cosas así. Salió que ahí van personas y que nunca regresaban, y que se supone que si entras ves puros cadáveres. Wow. Que se vuelven fantasmas. Pero hace un rato en el corte estaban diciendo que este lugar tiene mucho hierro, ¿no? Sí. Y que cuando entran ahí las brújulas no funcionan y eso es como te da un ambiente más sobrenatural, digamos. Pero también podría haber una razón lógica de que de tanto hierro que hay en el aire uno empiece a alucinar. Yo digo que como no. Toxicidad. Ah, sí, tal vez. Pero el hierro no es tan peligroso. Pero en cantidades muy grandes cualquier cosa es peligrosa. El agua. Cierto. También es peligrosa, demasiado oxígeno también te vuelve loco. Por ejemplo, cuando uno... ¿Han escuchado de la teoría del buzo? De que cuando el buzo va demasiado rápido hacia la superficie, se empieza como a marear y puede que quede loco. Me ha pasado. Entonces, puede pasar lo mismo, ¿no? De que de tanto hierro que existe en el ambiente, empieza a alucinar cosas que no son ciertas. Pero no ven cadáveres. Hasta hay fotos. Sí, ¿hay fotos? Hay fotos de cadáveres. Puede ser. Eso, el teléfono sabor. Alucina. Pues es un bosque y todos son ramas. Lo primero que ves en una rama es como una silueta humana o como un cadáver. ¿Qué? Hay que ir. ¿Y entonces cómo explican las fotos? Sí, ¿cómo explican las fotos? El teléfono no. ¿Dónde? Puede ser. ¿Dónde? Por donde vivo había un muerto tirado. Ah, bueno. Entonces, se dice que este bosque es el tercer lugar con más muertes, digamos, porque está el Golden Gate, este lugar. ¿Dónde está el Golden Gate? En San Francisco. Estoy loco. El Golden Gate no es. ¿Se han suicidado gente en el Golden Gate? Yo me imagino que sí. Se avientan. De que está demasiado alto el Golden Gate y luego cuando se avientan chocan en el suelo y. Ah, bueno. Tres muertes ahí fueron culpa de Alcatraz. ¿Qué opinan de Alcatraz? Hualca enfrente. Ah, yo. Es una prisión y es muy fea. Yo he ido y cuando fui me dio susto porque no estaba como en condiciones buenas. Y según lo que leí, en ese lugar mataron a gente. Mucha gente. Y aparte lo visité. Bueno, entonces ya no me acuerdo cuál era el otro lugar. ¿Qué otro lugar saben así de terror? En Triángulo de las Bermudas. ¿Qué pasa en el Triángulo de las Bermudas? No sé. No lo sé. La gente se pierde. Tengo un dato de acuerdo. En ese bosque se suicidan cada año entre 50 y 100 personas. Yo fui a Huasca de Ocampo las vacaciones pasadas y hay dos haciendas que están conectadas con túneles. Entonces en los túneles ya no dejan pasar a las personas porque ahí todavía había personas esclavizadas. Entonces había veces que las iban a matar a los túneles y ya no dejan pasar a las personas a los túneles porque pues dicen que ya no salen o salen pero locos así no, por las cosas que ven. No me En Hidalgo no sé en qué parte. Se supone que hay una cueva que si entras, que hay unos que han visto un señor y un perro que ahí se murieron. Que el señor era minero y que el perro estaba con él. Solo que se murieron. Se llama. ¿Qué les puedes ver? ¿Esa cueva está en la Sierra de las Navajas? ¿Acaso? No, está en Hidalgo. Por eso. Y... pero no sé cómo se llamaba. Es que yo fui a un campamento, a un lugar llamado Estaba en una. En un lugar de minas. Eso es un lugar de minas. ¿A dónde fue? La Sierra de las Navajas, donde hay miles de minas. Solo había una. Bueno, también dicen que en ese lugar hay. Bueno, en Santa Elena. Santa Elena no hay minas. Sí, muchas. Hay minas de obsidiana. Es un lugar en donde acampas. Y también. En Acapulco hay una colina y en esa colina hay un hotel, pero en ese hotel uno de los amigos de mi hermana compró el terreno y no le avisaron. El chiste es que estaban teniendo una fiesta así, súper normal, y están grabando. Y de repente el chavo que está grabando empieza a gritar y todos voltearon. Todos voltearon porque pasó una sombra detrás de ellos cuando estaban en la fiesta. Y luego cuando escuchó los gritos de las personas, porque las personas empezaron a gritar, la sombra regresó y volteó a ver qué estaba pasando, porque parecía que estuviera en otro plano dimensional y que también lo hubieran asustado a esa persona o a ese ente. Y después tuvieron que vender el terreno porque no pudieron con eso. Y lo tenían grabado y se lo mostraron a todos así de... miren, sí existe, es real. Cosas que nosotros no podemos ver, ¿no? En los celulares. Sí, a mí me ha pasado que mi celular capta cosas que yo no veo en mi casa. Entonces hay que pasar a otro tema. No. El bosque es raro. Se dice que... ya se me olvidó lo que iba a decir. Ay, aunque la gente se va a suicidar mi ahí. Papá me contó que Una vez él fue a trabajar y estaba, era de noche, pero estaba fuera de como de una plaza, creo, y que le dijeron que sí, que por qué estaba ahí tan tarde, y ya dijo, no, pues es que vine a trabajar, y dijo, ah, pues entonces te avisamos para que no te espantes. Aquí fue donde tiraron a los muertos del temblor del 85, así que aquí... aquí te van a espantar, te van a hablar, vas a oír personas jugando, pero pues son ellos, no te espantes. Y... ¿dónde es eso? ¿Dónde es eso? Ay, no sé. Lo último que voy a decir es que ese lugar es un lugar turístico para la gente intrépida. Dice que los turistas que entran ahí no salen, y los que salen, salen locos. Locos de remate. Preferiría no salir, a salir loca. Ok, ¿les digo? Les avisamos que hoy a las 12 va a haber una alerta. Bueno, un simulacro de alerta sísmica. Toda la ciudad. Esta alerta va a ser un simulacro para toda la Ciudad de México hasta ahorita. Y es lo único que sabemos. A las 12 del mediodía. Sí, todos los primeros lunes del mes hay un simulacro. Así que manténganse alerta. Va a sonar así. Realizar una revisión de los 1.481 altavoces de la capital, se determinó que por lo menos 757 de ellos no funcionaban en la alerta sísmica del pasado 19 de julio, porque ya están viejos y deberán ser cambiados en su totalidad, ya que tienen más de 9 años en funcionamiento. En una primera instancia habían dicho que eran 600 o los que ya no funcionaban. Son bastantes, más de 1.000 los que no funcionaron el pasado sismo. Pero ahora va a haber una revisión a partir del lunes. Quiero ver fotos de ese lugar. Pasamos a más música. Dos waffles. Ah, no, un waffle. Y luego con Nutella. Pero el único problema es que nuestro bol de Nutella estaba ya casi vacío. Entonces me tomó más de 20 minutos en sacarle la Nutella, suficiente para rellenar mi waffle. Y hasta cuando terminé, todavía le faltaba Nutella. Aunque creo que estaba bien. Pero le saqué más. Y fue muy difícil. Ahora, ¿tú qué desayunaste, Eva? Yo hoy desayuné... ¡Ay! No desayuné. Pero me tomé, para no estar en ayuno, me tomé agua con una mezcla de semillas para tener mucha fuerza. Y llegando a Campo Traviesa, me comí un plátano, que pueden ver por aquí. Un pan integral delicioso que hice ayer, acompañado de crema de cacahuate. Y ese me antojó. ¿Y tú qué desayunaste, señora Aitana? Yo desayuné una quesadilla y me tomé mis 1.000 cápsulas. ¿Qué son tus 1.000 cápsulas? Bueno, es que Aitana tiene un problema. Bueno, no un problema. Bueno, sí un problema, pero ¿te pasa? Es que mi metabolismo trabaja muy lento. Ajá. Entonces necesita como 100 pastillas. Pero lo mejor es que son medicinas naturales, así que no son medicinas. Y hablando de desayunos, hoy llegando a Campo Traviesa, cuando ya llegamos aquí al curso de verano, vimos con un microscopio, vimos nuestras bacterias de la boca. Y a nuestra amiga Etana, hasta por accidente, se quitó una célula muerta de la boca. No, ¿cómo? Cuéntame. Teníamos una como... ¿Ven las cosas que se ponen en la oreja para limpiar? Uh-huh. ¿Cochón? Ajá. Entonces lo metimos en nuestra boca y lo embarramos por todas partes. Daba cosquillas en la lengua. Y luego, entonces yo creo que Itana, cuando se estaba limpiando de este lado, bueno, no limpiando, agarrando bacterias de un cachete, yo creo que se agarra una célula muerta, obviamente, porque ni modo que esté creando más células. Y yo tenía muchísimas colonias de bacterias y a Itana le faltaban colonias, pero tenía muchas bacterias, pero muchas parecidas. Ok. Yo tenía muchas colonias. ¿Cómo se ven esas bacterias? Nosotros las pintamos de morado para verlas, uh-huh. Pero en el microscopio se veían más negras. Luego también vi... ¿Qué ves míos en el microscopio, Itana? Flores y cebolla. Sí, la cebolla la pintamos de morado, aunque la mía no se pintó muy bien. Ahora vamos a hablar del internet. ¿Por qué los niños traen teléfono? No es necesario que hiciéramos actividades. Y aparte, acabamos de ver un video muy bueno que se trata así. Si seguimos así, todo el mundo tendrá un teléfono y hasta que algún día se van a caer por un precipicio. Creo el precipicio que de personas. La nueva niña Valeria le va a pasar eso. Y a Emilia. Y si no, van a caer por un hoyo que construyen las personas. Ese video tenía mucha razón. Nosotros no podemos seguir así con los teléfonos. Hay que limitarlos. De hecho, a mí sí me limitan los teléfonos. ¿Cómo? Dos veces a la semana. O sea, los fines de semana. Te lo limitan. O sea, nomás los puedo usar los fines de semana. Yo igual. Chócalas. Y tú, nuestra... yo veo... videos. Lo único electrónico que sí me dejan hacer entre semana y no los fines de semana es la tele. Pero tampoco me dejan ver tanto. Nada más me dejan ver dos episodios de 20 minutos o un episodio de 40 minutos. ¿Y qué ves? Ay, lo que sea que me encuentre. Nada, no veo tanto muy fijo. Pues yo veo también la tele. Todos los días. Yo igual todos los días, pero muy poco. Pero cuando tengo tiempo, porque la mayoría de las veces no tengo tiempo, porque tengo muchas actividades al aire libre. Digo, bueno, en un saloncito. ¿Qué actividades tienes? Cuéntanos. Pues yo hago gimnasia olímpica. Oh. Y natación. Oh. Yo igual hacía natación, nada más que un día que estaba haciendo natación le quedaban los shorts muy pequeños. No, yo dije, mamá, en mi casa de Cuernavaca ya tengo una alberca y hay casi nado todos los días. ¿Por qué necesito las clases de nadar cuando tengo mi alberca para aprender a nadar bien? Y me dijo, tienes razón, vamos a ir a Cuernavaca más seguido. Entonces desde ahí paré de ir a clases de natación. ¡Qué suerte tienes! ¿No te gusta? La administración es pésima. ¿Qué cosa? Administración. ¿De qué? De mi natación. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre contratar a alguien que vive a 3 horas de ahí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tarda años en llegar. ¡Vive en Querétaro! ¿Por qué vive en Querétaro y por qué lo contrataron a él? ¿A ella? Ah, sí, se llama Karina. ¿Por qué la contrataron desde Querétaro? ¡Pobrecita! Porque son bobos. Yo igual tengo muchas actividades. Bueno, tenía muchas actividades. Pues dinos. El lunes iba a catecismo, aunque ya hice mi primera comunión, lo cual significa que ya no voy a catecismo. A mí no me invitó. No, de hecho no tuve fiesta con mis amigos, nunca. Hubieras hecho una. Así me libras. Sí, tuve la idea, pero... Así me libras de un fin de semana aburrido. Es que... ¿Cómo es una fiesta de catecismo? ¿De primera comunión? ¿Cuándo tienes tu primera comunión y después haces una fiesta de... O sea, no bailar. ¿Pero qué se hace? Porque yo también tuve una. O sea, como cualquier fiesta. O sea, no, o sea, como cualquier fiesta de cumpleaños, nada más que piñata, no. Y a veces tienes pastel, a veces no. y no sé qué. Por está ejemplo, muy padre. Yo fui hace poco a una primera comunión. ¿De Darío, no? No. ¿Darío no me invitó? A mí sí. A mí sí me invitó. ¿Y fuiste? Sí. Tu pelo está volando. ¿Qué? Tu pelo está volando. Porque sí. Yo no me llevo bien con Darío porque son los chicos presumidos. Son muy presumidos y aparte son muy groseros. A mí me tiraron al piso. O sea, literalmente me agarraron de los hombros y me tiraron al piso. Y le decían gusano. Y luego empezaron a cantar una canción que no la voy a cantar yo. Así. Barber, Barber, es un gusano. No, no, no. Era que con su mano hacía como el movimiento de gusano y decían, este es el estilo de Barber el gusano. Y luego le cantaron todo el día, literalmente. ¿No que todo no la ibas a cantar? ¿Qué? Hice que la cante. ¡Ay, ay, ay! La cantaron todo el día en la fiesta de Megan. Y fue muy feo. Hasta nos lanzaban papeles de nuggets. Hasta nos lanzaron un papel lleno de nuggets y me dio en el ojo. Camila tiene una cara muy, muy, muy, muy, pero muy mala onda. Es que mira, cuando se enoja hace como una cara de déjame en paz, Olivia Robsar. Déjame en paz, Aitana. Yo soy el mejor. La mejor. Aunque yo prefiero decirme feo. No es cierto. Eso no es cierto. Mira, volviendo a las primeras comuniones. Fueron primera comunión de un amigo. No es amigo de verdad. O sea, pon dos deditos. Se llama Sebastián Vázquez. Están balconeando a alguien que dicen que no es su amigo. Pues es que es mala onda y te juzga por lo que comes. O sea, si él dice, a mí me gusta la pizza. Y tú dices, por ejemplo, si tú dices, a mí no me gusta la pizza. Y dice, ay, qué mal, yo no soy tu amigo. Ahora te voy a odiar para el resto de mi vida. Y sí, es verdad, sí te odia para el resto de tu vida. O sea, que es un niño que tiene muy poca tolerancia a la frustración. Sí. Yo creo que sí. Y presume que su familia es muy rica. Sí, nada más porque tiene una casa grande. Porque su abuela es muy rica. Su abuela es muy rica, él no. Uh-huh. Y nos presume de eso. Yo ya vi la casa de su abuela. La casa de su abuela... sí está grande, pero su casa... Tiene, la casa de su abuela no está tan grande, pero tiene mucho oro de verdad. Y creo que tiene cristales. No. Tiene unos cristales todavía en bruto por ahí. Vamos a volver a otro tema. Este tema va a ser regreso a clases con tus maestras menos favoritas. Nosotros. Yo voy a empezar. Odio a la maestra ¡Angélica! La peor del mundo. No es nada un ángel. Es un diablo, es un monstruo, es un demonio. ¿Por qué la odias? Pues que si dices una palabra en español te ¡una! O sea, si dices como en su clase de inglés dices una palabra como sí, te pone a hacer 100 o 200 enunciados. A mí enteros. Y si están te mal, equivocas en uno, lo tienes que repetir todos. Todos. Ha sido diferentes. A mí me tocó hacer 50. A mí me tocó hacer 150. ¿Y enunciados de qué tipo? O sea, como I am a very, very, very horrible person. O tienes que escribir cosas como you are a terrible person. O tienes que escribir como the blue cat jumps over the yellow ball. Y tienes que escribir como 50 de esos enunciados o 100. No es broma, o sea, no es como digas que hay 100, pero estás exagerando, no. 100, o sea, el número 100, 100. Te pone a hacer 100 enunciados. Exacto. Ahora las maestras que sí te caen bien. Lupita. ¿Quién es Pita? Lupita. Lupita, no. Lupita me cae muy bien. Lupita es muy buena onda. A veces, cuando te regaña, sí es una pesadilla, pero normalmente es muy buena onda. La única que no puede tomar una broma tan bien se llama Luzma. No, Luz sí es buena onda. Luz sí es muy buena onda. Súper buena onda. Y te enseña mucho más que Lupita. Sí, pero como que una cosa que no me gusta tanto de Luz es que no puede tomar una broma muy en serio. Si nos deja jugar. Si nos deja jugar. Pero cuando le hicimos una broma, ya nos dice, ajaja, de vuelta a trabajo. Es lo único que no me gusta. Pero es buena onda. Muy... Pues es una anciana. Qué mala onda. Bueno, yo creo que nos tocó un salón muy bueno este año. Ya está pasado de edad. Yo creo... Entonces, se le dificulta tomar las bromas porque sabe que el trabajo es trabajar. Y no puede tomar tiempo libre. No, bueno, así debemos. Bueno, yo creo que nos tocó un muy buen salón. Con unas muy buenas maestras. Nada más que el siguiente salón. ¿Quién sabe? Ah, no. Tocaré otra vez. La única cosa que no me gusta de el año anterior es que una maestra que se llamaba José, al principio del año se parecía muy, muy buena onda. Entonces todas la tomaban como una señora muy buena onda. Al final del año todos decían, ay, no, hoy nos toca con José. Ay, no, yo me voy a esconder en el baño. Muchas personas sí se escondían en el baño en clase de José. Porque José, si escribías dos cosas mal, te mandaba fuera del salón. No. ¿Sí? No, si no ponías atención. Si no ponías atención, te mandaba... No, la verdad, no. Yo creo que José no exageraba de regañar. Yo creo que nosotros éramos muy, muy platicadores. Porque Santiago sí. Santiago Gómez. Mateo Jarpa. Mateo Jarpa y Mila y Santiago Gómez, mínimo tres veces a la semana tenían que salirse del salón. No, dos. No, dos veces a la semana tenían que salirse del salón a las porque escaleras. Porque tenemos tres veces con José. Ah, es cierto. Entonces se tenían que salir a hacer todas las cosas en la escalera. Aunque ya terminaban, tenían que esperar en la escalera. No. Dijo, al salón de inglés. Pero yo de muchos iban al salón de inglés y se quedaron en las escaleras. Sí. No, no, una vez sí nos regañó y nos dijo, a las escaleras, ¿te acuerdas? A mí él tuvo que ir a las escaleras. A mí jamás me ha hecho flexible. A mí tampoco nunca me ha... O sea, a mí tampoco me han regañado. O sea, sí me ha regañado, sí me ha dicho como, ay, tienes que hacer tal cosa, muy enojada, pero no me ha mandado afuera. ¿A ti? No. ¿Y tú en tu niñez has tenido alguna maestra que no te gustó o una maestra que te gustó mucho? Sí, tenía una maestra que quería mucho. Voy a empezar por esa. Quería mucho. Que se llamaba señorita Blanquita. Le decíamos era una viejecita muy buena onda que además me tenía mucho cariño. Y luego tuve una maestra, supe tener una maestra que era muy mala, mala, terrorífica, mala que parecía Cruella de Vil. Siempre se ponía unos tapados con pieles, tapados mal, se maquillaba muchísimo y usaba unos peinados como muy raros, sí, peculiares, raros. Siempre estaba mal gestada, siempre parecía como estar súper enojada, de mal humor, sí. Y, ¿en qué año estabas cuando te tocaron esas maestras? Esas me tocó entre tercero y... A ver... Entre segundo y tercer grado. Ajá. O sea que yo tenía unos 8 o 9 años. Ajá. Y era una maestra muy mala, o sea, de verdad tenía como... muy poca paciencia con los niños, enseñaba matemáticas y yo era muy, muy, muy, muy mala en matemáticas, pésima. Y la maestra... ¡Chócala! Él es súper bueno, él siempre saca 10 y siempre termina súper en los problemas. ¿Yo? ¿Por qué termina en los problemas? ¿Yo? ¿Sí? Los problemas son como ecuaciones. Ajá. Y yo termino como hasta el final y él como se ejercicio. Con Santiago. Hecho, el récord más bajo que he tenido de matemáticas es 9.8 y el más alto wow. Es 10. ¿El mío? ¿Sí, eso es bueno o malo? Muy bueno, eres bueno en matemáticas. Yo he tenido como 7. ¿De 7 a 10? Yo he tenido de 9.8 a 10. Yo de 7 a 10. ¿Las puntuaciones en México son de 1 a 10? Sí, proponen como 1.0, 1.2. ¿Y en Argentina cómo son? De 0 a 10. O sea, 0 es que eres malo. 0 es que eres muy, muy, muy malo. O sea, de 0 a 4. A partir de 4 estás aprobado. Pero entre 0 y 4. Bueno, no, en la primaria, de entre 0 y 6 años estás aplazado. Y de 6 para arriba cuentas. Así es en Argentina. Bueno, esta maestra, quiero contarles algo. Yo era muy, muy, muy, muy mala en matemáticas. Y entonces un día me acerqué a ella y le dije, de verdad, no sé dividir por dos cifras. Necesito que usted me colabore y me enseñe a dividir en dos cifras. Me dijo, ok, pasa al pizarrón, ¿no? Pasa a la pizarra y te voy a enseñar ahí. Y yo dije, oh, chido, buena onda. Entonces me pasé al pizarrón y no me salía porque no entendía cómo se dividía. Y la maestra me agarró el dedo, mi dedito, contra la pizarra y me golpeó el dedo. Ta, ta, ta, ta, ta, y mi dedo sonó. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. ¿Y los niños cómo estuvieron? Y los niños estaban así como... Todos con la boca así. abierta y me quedó el dedo morado. ¿De cuánto tiempo te lo...? No sé, pero era un dedo de niña. O sea, era una pésima, pésima maestra. Y luego se me decía, estás en la cuerda floja, floja, floja. Así, delante de todos los niños. Era súper malvada. No, mi hermana tenía una maestra muy, muy mala onda. Que Elena era súper, súper, súper inteligente. Sí, o sea, en todas las materias sacaba naturalmente, lo más natural que todas las materias sacaba un 10, todas. Lo más bajo que había sacado era 9.9. En todas las materias. Entonces, y un día, y nada más porque era muy, muy buena onda. No, era muy, mi hermana es muy, muy buena onda. Es buena alumna y es buena onda. Sí. Sí, pero nada más porque era muy buena alumna, porque era muy buena alumna y era muy inteligente. Nadie quería trabajar con ella porque pensaban que presumía. Pero ya nada quería ayudar a sus, o sea, a sus compañeros. Literalmente le pedía, ¿qué es que te dije? No, yo no necesito tu ayuda. Tú eres muy nerdy, no sé qué, eres fea. Entonces luego un día tenía que hacer trabajo en equipo. Entonces, pero sí tenía una mejor amiga. Sí tenía como tres mejores amigas. Pero eran equipos de tres. Y esas tres mejores amigas eran más mejores amigos que con ella. Entonces hicieron su equipo de tres. Entonces Elena no tenía con quién más hacer equipo, porque a los que no eran esas tres, los que a ella le caía súper mal. Entonces luego la maestra súper mala onda, porque le expuso enfrente de la clase. Yo sé que Elena es muy mala onda y nadie quiere trabajar con ella, pero alguien tiene que trabajar con ella. No. O sea, lo dijo enfrente de toda la clase. Ay, mamá. Esa sí es una muy... Y creo que fue algo parecido en una clase abierta, que iban a hacer equipos los papás, e iban a hacer equipos con las niñas, con los hijos. Y igual le pasó con Elena. Igual le dijo, ay, disculpen por la interrupción, yo sé que Elena es muy mala onda, pero alguien tiene que trabajar con ella. Enfrente a los papás, enfrente a su papá. Entonces ¿y luego qué hizo Paul? Paul, mi papá. Paul, de hecho los dos reportaron eso y expulsaron a la maestra. Qué buena decisión. Y desde entonces mi hermana con tu maestra hizo. Y también esa escuela en donde estaba esa señora tenía maestras súper, no tenía ninguna maestra buena. Tenía o maestras increíbles o maestras increíblemente malas. Y a Elena no, le tocó los años de la más, tuvo más años de malas maestras que de buenas maestras. Y a mí igual, cuando yo entré a esa escuela que se llamaba El Porter, cuando yo entré a esa escuela, nada más duré 12 días en la escuela. 12 días. Odiaba la escuela, no me gustaba. O sea, yo me acuerdo que entraba, suerte encontraba que y cuando se iba mi mamá y empezaba a llorar porque no quería entrar a la escuela. La odiaba. Suerte que te viniste a nuestra escuela de lujo. Pero la Porter no es mi escuela. O sea, y aparte, normalmente había más maestras malas que buenas. Y mi hermano también tiene maestras muy malas. O sea, no malas de mala onda, malas de su materia. ¿Quién hizo esto? O sea, la mitad, mamá. Más de la mitad del salón es más inteligente que las maestras, que todas las maestras malas juntas. Wow. O sea, son muy tontas. Bueno, perdón, no quiero ofender. O sea, es lo que me dice mi hermano. Y luego también, en la escuela de mi hermano y mi hermana, bueno, esto ya no es de maestros, esto es de los alumnos. Cuando tienen que hacer trabajo en equipo, ellos tengo hacen que todo. Decir algo. Hacen todo el trabajo. Mi hermano Emilio, no sé si lo conocen, ¿sí? Me dijo que su maestra Lucero antes tenía una maestra horrible. ¿Cómo se llamaba? Maestra. ¿Maristar? No, maestra. Maestra. No sé cómo se llamaba. Entonces, una vez que se equivocó, digo que habló con una amiga, una palabra al menos, una, dijo, ven acá. Dijo, pon las manos aquí y se las machucó contra un cajón. Así lo aventó así. ¿A Emilio? ¡No! ¡A Lucero! ¡Su maestra! ¡Ah! ¡Uy! Ahora, ¿quién quiere hablar de algo más? ¿Quieren cambiar de tema o...? ¡Por favor! ¡Ya tengo miedo! Vamos a hablar de las historias de terror ahora. Sí, por favor. Vamos a volver dentro de unos cortos. Purple rain, purple rain. dejar con mi compañero Santiago Barber. A ver, ¿de qué le está? Bueno, cambiemos de tema. ¿De qué podemos hablar? No. Vamos a mostrar todas las actividades que han hecho ustedes durante estas 3 semanas. ¿Nos pueden contar un poquito qué han hecho? Pues, no sé. Antes, a mí me contaron que habían estaciones. A ver. Sí, ha habido 5 estaciones. Ok. Y cada... ¿Qué? ¿Cuáles son esas estaciones? Radio. O sea, en la que... O sea, en la que estamos. Naturaleza. Cocina. Impresión 3D. Carta. Correo. Falta y uno. Animación. Y animación. Y animación. O sea, han tenido 6 estaciones durante este tiempo. Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Ya tenemos resultados? ¿Aprendimos a cocinar o no aprendimos a cocinar? No. ¿No? Sí. Por eso mi hermana la van a meter a un curso de cocina. Pero sí aprendimos acerca de las verduras. Ah, sí, eso sí. ¿Hacia dónde se mueven estas vitaminas en el cuerpo? ¿Para qué sirven? Sí. ¿Qué colores representan a qué vitamina? ¿No? Sí. Yo vi que hicieron unas figuras humanas muy padres. Sí. El princeso. ¿El princeso? Sí, el princeso. Es nuestra creación. Ahí está, genial. Entonces, esas son parte de las actividades que vamos a ver el sábado, pero tenemos más, tenemos muchas más. ¿Y cuál va a ser una sorpresa de esas? Estuvieron trabajando también con Marisol Calimayor, ¿la recuerdan? Sí. ¿Qué hicimos con ella? ¿Está apagado? Cosas extraterrestres. Sí, ¿no? ¿Aquí hicimos? Yo vi que estaban interpretando los símbolos que estaban en el abecedario de signos y estuvieron trabajando con el cuerpo. Ajá. Y unas telas. Sí. ¿Lo recuerdan? Cuando tuvimos que hacer nuestro nombre con el cuerpo. Ajá. Sí. Pero ustedes no vinieron. La primera semana estuvieron haciendo los nombres con el cuerpo. Luego estuvieron trabajando con unas telas y escribiendo una frase para los extraterrestres. Ah, sí, eso. Ahí solo vinimos 3 personas. Se nos complicó mucho. Se les complicó mucho, pero estuvo padre, ¿no? Sí. Bueno, ahí había un ser electrónico volando por los cielos, que era un dron. Dron. Entonces todo está grabado en el dron. Vamos a ver esos resultados también el día sábado. Y vamos a hacer algunos de los ejercicios. Tienen que practicar y ensayar porque ese día vamos a mostrarle a los papás cómo nos comunicamos también a partir del cuerpo. ¿Cierto? Cool. ¿Con quién más estuvieron? Estuvieron haciendo sonidos, estuvieron haciendo música y ruidos. ¿Se acuerdan cómo se llamaba él? ¿Guillermo? No. ¿Cómo? Sí. ¿Ramón? Ajá. ¿Ramón del Buey? Ramón del Buey. ¿Adivinen qué? ¿Qué? El sábado él va a traer a su banda que se llama Generación Espontánea. Y van a venir a tocar aquí, van a venir a enseñar lo que hacen. ¿Les parece? Sí. Y aparte de eso, también nosotros vamos a mostrar, ustedes van a mostrar lo que hicieron con él. Los instrumentos. Cuéntanos un poquito cómo construyeron esos instrumentos. Con... Pues había varios materiales, vasos de plástico, de unicel. Vasos de humano. Ligas. Una madera. También había globos. Canicas, frijoles y arroz. Y tuerca. Ah, sí. Y ligas. Ya, ligas ya. Y con todo eso, estuvieron construyendo instrumentos sonoros, ¿verdad? Right. Sí. rarezas, ¿sí? ¿Quedaron muy extraños? Sí. El mío sí. ¿Sí? Le puso muchas cosas adentro a su vaso. Pero era bastante experimental, ¿no? La idea es hacer sonidos extraños. Para hacer música experimental. Vamos a preparar algo también de sonido para el día sábado, para que ustedes presenten esos instrumentos, esos ruidos. Interesante. Adivinen qué más va a haber. No, no, mejor no les cuento todo porque tiene que haber alguna sorpresa, o si no, todo lo van a saber los padres. Es para invitar a los papás, ¿cierto? Sí. A ver, háganle una invitación a sus padres para que vengan ese día. A ver, hagan la invitación. Este sábado. Este sábado. De 12 a 4. De la tarde. Va a ser el festival de Campo Traviesa. Aquí. En el Museo Tamayo. El Museo Tamayo. Pueden venir ustedes, padres y amigos. Familiares, público, quien sea, público, traigan a sus mascotas. Wow. No es cierto. Eso, traigan a sus perros también. Ah, sí. Sí se puede. Sí se puede. Traer su manta y en general un picnic. Si yo traigo, podemos, sí. Si yo traigo a mi gato se pondría. Meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow. ¿Sí puedo traer a mi perrita? No, los gatos a veces se ponen un poco. Traigan a perros. A veces. Pero. Solo a veces. Ajá. Pero mira, va a estar Comilona, que va a estar vendiendo unas delicias en código. Va a estar dando comida, vendiendo y dando comida para todos nosotros. Comidas exóticas. Entonces podemos traer nuestra mantita, podemos traer a nuestro perrito que nos acompañe. Y nos vamos a sentar acá afuerita a compartir, a escuchar, la banda de Ramón. A escuchar música, a escuchar la radio, a escuchar las rolas que vamos a poner ese día. Rolas. Esa palabra me gusta. Sí, claro. Entonces se invita a todos los oyentes, padres, madres, a los amigos, a los compañeros de colegio, a los vecinos, a los abuelitos, a los tíos, a los primos, a venir ese día sábado de 12 a 4 de la tarde a disfrutar un día de fiesta y diversión aquí en el Museo Tamayo. Vamos a ir con una rola, como dijeron ustedes, como dije yo. ¿Rola? Una rola. A ver. Que nos va a poner nuestra DJ. Estoy con nuestra invitada especial, Pia. Yo soy la invitada especial. Bueno, vamos. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes, porque siempre me están hablando de caricaturas, de personajes de la televisión, de juegos, los cuales yo, de verdad, no entiendo nada. Nada de nada. Estoy perdida. Soy de generaciones pasadas. Entonces, quiero que primero me expliquen, por favor. Hoy día teníamos un tema preparado que es... ¡Pokémon! ¡Pokémon! Y yo quiero saber qué son los Pokémon. ¿Qué son? A ver, ay, explíquenme, así algo súper básico. Son bichos raros. No tengo ni la menor idea que sean Pokémon. A ver, porque yo no. Los Pokémon son animales que vinieron con los humanos y que son amigos de los humanos porque los encontraron y son amigos desde... Bueno, en la caricatura se supone que son amigos como los animales, que son amigos del hombre desde hace muchos años. ¿Y son así como los perritos entonces? ¿O hacen otra cosa especial? Bueno, aparte de pelear, eso sería lo único, pero sí son como mascotas. Ah, son mascotas que pelean. Ok. ¿Y nosotros los humanos somos los que dominamos a los Pokémon? ¿O ellos se dominan solo? Las dos cosas. ¿Ah, sí? ¡Ah! ¡Qué miedo! ¿Y hay un mundo solo Pokémon ahí por ahí donde ellos pelean solos? ¿O siempre hay un humano? ¿O también pueden vivir solos en una sociedad Pokémona? Las dos cosas. ¿Ah, sí? Otra vez. Bueno, vamos al grano. Vamos al grano. Bueno, ya. Ahí les enseñé mi granito que tengo, por eso nos reíamos. Nuestra compañera Majo nos va a contar así que Fátima. Es que no sé de qué es eso. Majo, tienes que ser tú. Sí, te lo estabas leyendo. Sí, pero todavía no acabo. Cuéntamelo a mí y yo lo... Nos van a contar de una batalla épica entre Pokémon. Bueno, no una batalla épica, pero... una historia. ¿Sabes? Una historia vinculada con... lo que me estaba viendo. De terror. ¿Pokémon de terror? Bueno, no es tan de terror. No es tan de terror. Es que esta no le he acabado de leer, pero bueno. O sea, voy a decir otro. ¿Da miedo? No. Bueno, ya, al grano. Que hay una teoría, historia, no sé, que Ash, en el primer episodio se murió. O sea, ¿se murió o está en coma? Porque hay dos diferentes versiones. Que se supone que desde el segundo episodio todo empieza a ponerse raro, porque desde que se cayó de la bicicleta, que se supone que está inconsciente, que le cayó un rayo y que todo es su imaginación y que por eso está logrando su sueño de ir a la Liga Pokémon. Y mantener teniendo 10 años por 20 años. ¿Ese es el mito entonces que a partir de eso se lo está imaginando? ¿O es cierto lo que pasa? Pues dicen. Y emocionante. Hace un largo tiempo, cuando no estábamos al aire, nos habías contado sobre el juego, ¿no? Algo que le pasó a un niño en el juego. Algo así, ¿no? Sí, no. Ay, cuando no estábamos al aire nos estabas contando muchas cosas. ¿Por qué no las cuentes aquí? Díselo. Cuéntanos. Fátima, díselo a Fátima y que Fátima lo diga al aire. Venga, va a aparecer el teléfono de esto. Ay, no, vamos, dilo, Fátima. Bueno, en lo que nuestros participantes de radio se ponen de acuerdo con las versiones Pokémon del terror y luchas épicas entre monstruos dominados por los humanos. De bolsillo, vamos a ir a una corta pausa. A una corta pausa. Ahí está. Que está programando en Radio Traviesa nuestros niños. Ahí está. Yo lo digo. Bueno, seguimos. Yo quiero hacerle una pregunta. Si tuvieran... otra pregunta. Si tuvieran un Pokémon, ¿cuál tendrían? Aparte del nombre, me tienen que explicar qué cualidades tiene, porque yo no los conozco muy bien. Eevee. Es el Pokémon más tierno, en mi opinión. Es como más o menos un conejo café, que tiene como mucho pelo así, pero es como zorro. Es un poco difícil de explicar, pero es muy tierno. Y mucha gente lo tiene como mascota en los juegos, entonces yo también. Oye, pero ¿y cómo pelea? Pues en su forma normal no hace mucho, pero también tiene como alrededor de 9 evoluciones. Wow. Entonces lo puedes evolucionar a que tenga ataques de agua, de muchas cosas. Supongo que se vuelve más poderoso en cada evolución. Sí. ¿Y se van sumando las evoluciones? Por ejemplo, no, tienes que escoger uno. Ah. Por ejemplo, puedo tener agua, fuego. No tienes que escoger. No tienes que escoger, si no tiene... Bueno. Ellos lo hacen por su propia voluntad con tus... O sea, como te van conociendo, evolucionan en como... te comportas con ellos. Pero con la Eevee hay un... con Ivy, la mayoría son de les das una piedra y con eso se evolucionan. O sea, sí pueden hacer eso, pero si evoluciona naturalmente es por los sentimientos que tienes con tu Pokémon. Sí, y puede terminar siendo creo que oscuro o uno muy feliz. A ver, ¿quién más tendría un Pokémon? Yo no sé tanto de Pokémon, pero voy a decir el único Pokémon que conozco. No, yo tampoco, eso es lo que estoy investigando. Pero si no saben nada, yo me imagino. Yo también pienso en uno que me gustaría que tuviera los poderes que yo estoy pensando. Yo sí sé. El primero que digan ellos y luego yo digo mi Pokémon inventado. Yo si tuviera un legendario sería Rayquaza y si tuviera uno normal sería Rapidash y Ponyta. Rapidash y Ponyta son evoluciones. O sea, son el mismo, pero me gustaría tenerlos. ¿Pero qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué poderes tienen? Rayquaza, según yo, es el rey de los cielos y lanza truenos. Es como un Pikachu legendario. Es como un Zeus. Sí, más o menos. Y tiene forma de serpiente. ¡Wow! Yo no dije un legendario. Y el Ponyta es un caballo con fuego. Y el Rapidash es igual. Solo que evolucionado. A ver, ¿quién más tendría uno? Yo no. ¿Tú no tendrías? De legendario tuviera Mewtwo. O sea, es muy poderoso ya. ¿Es muy poderoso? Bueno. Sí, es la evolución de uno de otro legendario. Bueno, no evolución, es un poco complicado. Porque hay un legendario muy poderoso que es como un gatito rosa. Que Mew y Mewtwo, ¿no? Sí, que en un experimento le hicieron un clon y lo cambiaron para que sea mucho más alto y mucho más fuerte. Wow. Y es, o sea que la ciencia también interviene ahí. Sí. Solo que fueron errores. ¿Errores científicos? Que se escaparon. Y hay porque hicieron. Esos son de ciencia pura, creo. Y hay otro Pokémon de que es lo mismo, pero no fue. El experimento no sirvió bien. Entonces es como una bola morada fea. Que no es tampoco de rosa. Solo es como slime. Ah, Ditto. Sí, Ditto. ¿Alguien más tiene algún Pokémon? Que no sé nada de Pokémon. Ah, bueno. De lo que me acuerdo gustó este Rosita. De que nos contaron aquí. Se llama antes de ir al aire. Jigglypuff. De que. Sí, lo voy a contar. Tengo. No, es que me da terror. Bueno, entonces que. También tendría un Ditto. Entonces que. Que era un niño. Si no me equivoco, sí. Iba a jugar un juego. Bueno, es una creepypasta que se supone que un niño y su amigo estaban jugando Pokémon y que después su amigo se tuvo que ir. Al día siguiente, el niño de la casa le dijo un reto, porque también había ido su amigo, que consiguiera 6 Pokémon y lo hizo porque era casi imposible. Entonces lo hizo y consiguió los 6 Pikachu y después se tuvo que ir. Y entonces cuando se fue, le dijo el amigo que podía jugar. Entonces empezó a jugar. Empezó a jugar y que de repente salieron los Pikachu, pero mal hechos, de la pantalla. Y que se lo comieron, pero solo dejaron el cerebro. Y llegaron los padres y lo vieron. Y vieron el cerebro del niño, se espantaron y llamaron a la policía y demandaron a Nintendo, pero Nintendo dijo que eso no podía pasar. Y fue en el primer Pokémon que salió de todos, en el Pokémon amarillo. ¡Qué miedo! ¿Qué les parece esta historia? ¿Sí creen que puede ser verdad? No. No, yo tampoco. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Porque es un creepypasta. Sí, esa me quedó la duda desde el principio. ¿Qué es un creepypasta? Es una historia en el internet que una persona publica que puede estar basado en algo real Pero también puede ser completamente ficción, como la mayoría. Y solo es una historia que da miedo. ¿Así le llaman creepypasta a cualquier noticia que puede ser verdad o falsa? No, hay... O sea, son muchas historias que crean personas y las puedes poner en una website o algo. Pero también hay cosas como Slenderman y así, que hay muchas historias que solo es un personaje que lo llaman un creepypasta. Ah, eso de Slenderman yo lo había visto y es bastante peligroso. Lo odio. ¿Qué es eso de Slenderman? Es una... Es un hombre, ¿no? Es un señor con piel totalmente blanca, que no tiene carga, que es muy alto y que siempre trae un traje y que vive en un bosque. Y lo que hace, y también tiene unos tentáculos en su espalda. Pero, ¿sabes qué era antes? ¿Qué? ¿No sabes? No. Antes era un niño que se supone que murió en el bosque y que ahora tiene que cazar niños. Sí, lo que él hace es cazar niños y se los lleva a su bosque. Y hay gente que dice que los hipnotiza. Es solo da miedo. Sí. Es una historia que da un poquito de miedo, pero también me imagino que ustedes también saben que las cosas que se publican en internet de pronto no todas son ciertas. ¿O sí, no? ¿O creen ciegamente lo que se publica en internet? No. Slenderman claramente no es verdad. Okay. Ya que, o sea, no ha habido nada que dice eso. Uh-huh. Y si fuera verdad, hubiera mucha gente diciendo que no vayas a un bosque en específico. Porque si saben que hay una cosa así en un bosque, entonces probablemente no dejarían que nadie entre. Claro. Y probablemente lo cazarían. Y probablemente habría un noticiario que sacaría la información, sí, y la policía estaría involucrada. Entonces son como historias de terror que se popularizan, sí, y nosotros creemos que de pronto dudamos de la veracidad de lo que está saliendo en las redes, ¿verdad? Sí, sí hay uno que, o sea, es totalmente falso, pero que si lees sobre él, es como de algo que, una foto que salió, que sí lo hacen bien para hacerte creer de que es verdad, pero no lo es. Uh-huh. ¿Y qué es eso? The Rake. Es una cosa blanca en los bosques que da mucho miedo. ¿No creen que es un poco difícil ahora saber si es verdad o es mentira lo que se publica en las redes? Muy difícil. Sí, ¿cómo podemos darnos cuenta de eso, de que es falso? O de... Ay, no sé. Solo así porque algo nos llama la atención y decimos, sí, puede ser, como que solamente dudamos. De cómo se escuche, o tal vez haya un video y la persona actúe así muy, muy, muy mal. Que así esté el monstruo ahí. ¡Ay, no! ¡Llega! Entonces así sí sabes que es falso. Claro. Pero también hay historias que sí tienen alguna parte que vino de la vida real, que sí actúan como si es verdad, pero no lo es. Uh-huh. Y no hay ningún video, solo hay fotos. Y sí se ve real. Uh-huh. Como hace mucho salió una película de terror que se llama The Blair Witch Project. Que sí, todo el que decían de que encontraron en un bosque una cámara que tenía filmado muchas cosas. Y supuestamente lo pusieron en el cine. Y todo el mundo pensó que era verdad. Hasta vendieron, o sea, hasta publicaron el diario de la persona que estaba en eso, diciendo de que todo era verdad. Hasta que todo el mundo vio de que no, nada de eso era verdad. Ajá. ¿Y cómo lo descubrieron? O sea, hay muchas cosas que no tienen sentido. Porque si lo encontraron ahí, supuestamente hay una bruja que los lleva a una casa y los mata o algo. Pero si eso fuera verdad, ¿cómo podría haber alguien encontrado la cámara sin que le pase lo mismo? Claro. Que se haya ido la... ¿De qué están hablando? que se haya ido a otro lado. Pero está diciendo también, que si la cámara la encontraron, en, por ejemplo, en esa casa abandonada, porque a esa persona que encontró la cámara no le pasó nada. Sí. O sea, que se haya ido de lo que están hablando a otro lugar, o sea, a otro lugar abandonado, y que haya dejado esa casa abandonada. Y también en la película hacen cosas tontas como tirar al mapa a un lago y se espantan con montañitas de rocas. Uh-huh. Entonces, nada paranormal está pasando. Nada paranormal. Bueno, sí. Hay cosas que de pronto nos muestran y nos dan como pistas para decirnos, no, eso no es real. Así sí, como, o sea, alguna actuación rara o alguna cosa, sí, que uno no haría en la vida cotidiana o en la, sí, vida real. Como que, ¿cómo?, de repente hacen cosas extrañas como... Como tirar el único mapa hacia tu coche a un lago. Claro. Que es lo que hacen en la película. Claro, como hacer cosas así como mensas, así como, sí, como sentir miedo y apagar la luz y quedarse en un lugar, sí, oscuro. O así, miedo y apagar la luz. O así tu amigo desaparece y lo escuchas gritar. Y luego subes hacia arriba. Uh-huh. Y pero después de 3 horas. Y vas demasiado rápido para la persona que atrás que te siga. Y luego corres hacia atrás diciendo de que, ah, no, escuché mal, está en el sótano. Entonces bajan hacia el sótano y te quedas viendo hacia la esquina. Y la persona atrás de ti. Y fin, claro, de la película. Claro, entonces hay pistas o hay cosas que nos va diciendo, no, o sea, ¿cómo vas a actuar de esa manera? Yoga, ves la película. Podrías hacerlo mejor, ¿no? Podrías, sí, intentarlo. Ves la película, Yoga. Sí, ves la película y como Jaws, ya no te espantas. Uh-huh. Porque en Jaws el tiburón está como hecho de hule y se ve muy falso. Uh-huh. Entonces lo ves ahorita, ya que hay efectos especiales y todo se ve tan real. Y ves ahí como el peluche de tiburón mordiendo un barco y... Claro. Veo una mano controlando eso. O sea, imagínense ahora, ustedes están tomando un taller de animación. Sí. Si ustedes no supieran nada de imagen y nada de animación y no supieran nada de cómo se photoshopean las imágenes o cómo se arreglan las imágenes, sería súper fácil que los engañaran, ¿no creen? Sí. Sí. Pero ahora ustedes también están construyendo una historia que puede ser o no real. ¿O no? Sí. La parte aunque de nosotros, sí, salimos corriendo, esa sí es verdad. ¿Cuáles salieron corriendo? Ah, pues es que salimos para empezar la película, porque iba como a explotar la tierra, salíamos corriendo aquí de aquí. Eso, uh-huh, sí es verdad, porque somos nosotros. Sí, pueden contarnos un poco de la película que están haciendo en animación, para que también sepamos, porque justo estábamos hablando un buen tema, qué pasa con lo real o lo irreal dentro de esta animación o del cine. Ahora ustedes que están creando una película de animación, están usando efectos especiales y están actuando también, ¿cierto? Los personajes actúan, pero ustedes también... Cuéntenos un poquito, ¿qué les tocó hacer? ¿Qué escena están actuando? ¿O de qué se trata el cachito que les tocó hacer a cada uno? A ver. Pues... Yo, en la primera semana yo no vine. Entonces, en la segunda, cuando nos tocó animación, yo estaba como... ¿Qué es esto? Y Omar nos tuvo que explicar. Y de lo que yo entendí, éramos los que veníamos de... Bueno, no, eran los de la primera semana que se fueron de la Tierra en un cohete y están volando por el espacio y van a caer en el planeta que está allá. Que tiene no sé cuántas lunas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y quiénes son los personajes que van a caer? Ian, Omar, Majo, sí, ¿verdad? Sí, yo. ¿Quién más? Ah, Fátima. Y ya. ¿Y en qué viajan? Ah, no. ¿Y el otro cómo se llamaba? Saru. Sí, Saru. ¿En qué viajan? En un cohete. ¿Viajan en un cohete? Sí. ¿Y qué otra cosa pasa? Llegan a la... ¿A dónde? ¿A la luna? A un planeta. ¿A un planeta? Lejano, lejano. ¿Cómo se llama ese planeta? ¿Ya tiene nombre? X, ¿no? La semana pasada no vine. X356. Yo qué sé. Planeta X, yo lo que es. ¿Majo? ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Qué pasa en ese planeta? ¿Ahí se quedaron ustedes? A cada persona le toca una aventura diferente. Sí. Uno puede pelear contra algo, no sé. Y también tenemos que de alguna manera integrarnos a esa historia porque no salimos. Ajá. Porque Sago ya no viene mucho. Ian, nunca lo conocí. Y Omar ya no viene. Sí, este es una historia colaborativa en la que todos los días diferentes grupos participan de la historia. Entonces el curso de la historia cambia todos los días. Sí, le podemos hacer como que Sago, Omar y Ian se mueren. Y que nosotros nos quedamos ahí años esperando que alguien llegue, no sé. Y se hacen huesitos. Sí. Tal vez nosotros estábamos ahí atorados en ese planeta y nos rescataron. Tienen que empezar a pensar, cuando les toque animación, ya cómo van a empezar a hacer el final, porque ya esta semana es la última. No, es que nos toca mañana. Se muere Sergio, Omar y Ian, nos rescatan a nosotros, nos escapamos y nos vamos a otro planeta. Sí, tienen que pensar hacia dónde va a ir la historia mañana, para que ya vayan terminando, porque tenemos que hacer el final de la animación. Pueden ser finales alternativos. Unos 3 o 4 finales. ¿Han visto esas películas? Sí. Uno en donde nosotros no nos encuentran y Sago, Omar o Ian siguen vivos. Uh-huh. O nadie se muere. Y si nos rescatan. O no nos rescatan y además se mueren. Uh-huh. O todo el mundo se muere. Eso se ve triste. Así, un cíclope o un alienígena. Sí, los finales alternativos están padres. Han visto que de repente dicen, bueno, pero eso no fue el final. Lo que pasó fue esto. Y empiezan a contar nuevamente. Como el planeta de los simios. O así. O así, todo termina bien, nos rescatan, nadie se muere y nos escapamos. Y luego de repente sale en un papel escrito lo que en serio pasó. Y ahí todo el mundo se murió. Oh. Eso es el planeta de los simios, la primera. Eso se ve muy triste. Que el humano llega a la Tierra, o sea, donde estamos nosotros ahorita. Y aterriza en Washington, D.C., en la Casa Blanca. Entonces al llegar, se encuentra frente a la columna de Abraham Lincoln en su silla. Pero el punto es que no es Abraham Lincoln, es un simio. Entonces, ese no es el final. El final era que el simio, que estaba encerrado, se escapó y llegó a la Tierra. Entonces hubo dos finales. Muy raro. Dos finales y dos comienzos también, porque también nace ahí sale la otra película, ¿no? Sí. Uh-huh. La otra película. Las últimas. Sí. O sea, se puede poner. Las historias así se pueden poner igual de complicadas que Star Wars. Porque, o sea, hay este final y este otro final. Y el otro final hizo una película sobre eso. Uh-huh. Y el otro final hizo dos películas. Una de lo que pasó después de la segunda peli. O sea, salió una película que hablaba de lo que pasaba después de la siguiente película que sacaron. Entonces no entiendes nada. Claro, yo me perdí. Y luego esa película tiene dos finales alternativos. Entonces sale otra película que pasa al mismo tiempo que la otra, pero en otro universo. O sea, como el planeta de los simios, es una peli muy confusa. Cuando si solo ves la primera y es como de ¿qué? Y luego tienes que ver la segunda y es ¿qué? tercera. Ah, ya entendí todo. Sí, ¿verdad? Entonces, son películas que van y vienen, con finales alternativos, con finales que son los principios de las otras películas, pero a veces son los finales de... Y tenemos que volver en la historia para encontrar una lógica. Entonces así puede ser, así es nuestra un poco la animación que están trabajando. A una mí, historia la de Plata en los Simios, con varios caminos. No es así, pero hay muchos caminos para recorrer en esta historia. Yo en el Planeta de los Simios nunca descubrí que así era y me contó mi mamá. Pero en la regresando a la animación, también le podríamos hacer un plot twist. O sea, ¿cómo se dice? Cuando en el final de repente hay un cambio total de todo lo que pasa. Y esto es como... Así como que llegan al planeta y descubrimos de que no eran humanos, que eran alienígenas y que estaban buscando su planeta. Y nos encuentran a nosotros que sí somos humanos y... Eso sería... Buen final. No. Pero sería... Eso sería un final inesperado. Sí. Ah, sí, muy bien. Piensen en eso, en un final inesperado. Vamos a ir con una canción para cerrar este segmento de películas. Empezamos con historias, empezamos con juegos, empezamos con Pokémon y terminamos hablando del Planeta de los Simios y Star Wars. Pero, ¿a qué? Voy a contar algo. Lo que estamos contando de verdadero o no verdadero. Hay un tipo, o tipa, no sé qué es, llamado Momo, o algo así, que tú hablas por él con WhatsApp, según lo que me han contado, y él te contesta sin conocerte y tienes que hacer retos, si no, algo te va. A ver, ese tema lo vamos a tocar volviendo a la canción, porque es un tema muy interesante y quiero que lo toquemos, sí, para que hablemos a fondo de este... Okay. De este tema. Seguimos con la canción y nos vamos luego con este tema de Momo que nos plantearon. Estamos de vuelta aquí en Radio Traviesa con nuestra invitada especial, Valeria, que nos vino a platicar un poco sobre Momo. No sabemos qué es aquí en cabina, pero ella sí sabe un poco. ¿Qué es Momo, por favor? ¿Nos cuentas? Momo es según una escultura de un hacker, pero no se sabe en realidad qué es. Es un reto de WhatsApp de marcarle y te pone retos y si no los cumples, pues dice según que te mata. Y también te pone preguntas que si la respondes mal, según esté en tu puerta, y si respondes bien la pregunta, se va a retroceder un paso de tu puerta. Y si respondes mal la pregunta, va a ir entrando. ¡Qué miedo! Eso da mucho miedo, ¿no? ¿Y tú ya lo jugaste? Solo le envié un mensaje y me envió un video que solo era un negro. Era solo negro y lo borré. Y lo borré a él. ¿Y cómo tienen eso? A ver, cuéntenme, ¿de dónde sacan ese teléfono? ¿Qué les da esa información? ¿Eso es lo mismo que la ballena azul? Porque a mí me llegó el año pasado un mensaje de la ballena azul. ¿Te llegó a ti? Ajá. No tengo la menor idea porque nunca he jugado la ballena azul. La ballena azul es algo similar. Ese te ponía creo que 50 retos. Pero es muy peligroso, ¿no? Muy arriesgado. Bastantes personas salieron heridas y más por ese juego. Yo quiero saber cuáles son las indicaciones que se dan en las escuelas, qué les dicen sus padres, o cuáles son los tipos de precauciones que pueden tener los menores ante esta situación. Pues a mí no me han dicho absolutamente nada en la escuela, en mi casa. No me han dicho. ¿Y tu familia y tu mamá, tus hermanos mayores, sabían? No que tengo hermanos. Ah, bueno. ¿Y tus papás sabían que estabas mandándole un mensaje a este...? No, no es cierto, no estaba mandando nada. No, pero es que tienen que estar súper atentos. Lo mismo pero que sí hablábamos. He visto videos de youtubers que están con eso de Momo. Pero yo no creo mucho en que Momo es real. Porque yo vi un video que Momo es una estatua. Es una estatua. No creo en eso. ¿Se acuerdan de la exhibición de Trevor Paglen? Bueno, los que estuvieron aquí la primera semana fuimos a ver a Trevor al museo. ¿Sí? Sí las vieron, ¿verdad? Y él, dentro de lo que nos mostró en la exhibición, era un poco del manejo de las imágenes o de las máquinas. Que al final son máquinas, son gente que programa, que mete datos y mete información a las redes. Y luego nosotros consumimos esas imágenes o multiplicamos esa información, pero esa información siempre hay alguien detrás, ¿cierto? Una persona, un humano que está ahí. Según yo, los humanos, que por ejemplo, los que inventaron a Momo, son hackers. No, Momo no existe. Yo ni hice eso, no sé por... Bueno, sí lo hice, pero solo quería comprobar si era real. Si te respondían. Ajá. Pero tienen que tener ojo ahí porque por detrás de un personaje, o sea, de un monstruo o de alguien peligroso, hay una persona. Y una persona que a veces no está pensando lo mejor. No se controla solo. Para nosotros, ¿cierto? Sí. Por eso cuando vemos películas, cuando consumimos cosas de internet, tenemos que estar súper atentos para también saber y decir, bueno, eso es falso, eso es real. Y si es real, ¿por qué lo voy a usar? ¿O por qué lo voy a aplicar? Porque, miren, yo soy madre de un niño de 8 años. Entonces, yo no puedo estar encima de él así como viendo todo el tiempo qué está consumiendo en internet. O sea, me gustaría estarlo y estoy pendiente de lo que está viendo. Pero yo no estoy todo el día ahí, ¿cierto? Entonces, sí. ¿Quiénes son los que creamos esos filtros? ¿Quiénes son los que van a decir sí o no? ¿Quiénes? Nosotros. Ustedes, ¿no? Ustedes son los primeros. Los papás, luego nosotros sí nos hacemos cargo. Pero ustedes tienen que estar como súper conscientes de las cosas que sí son reales y de las cosas que no, ¿verdad? Sí. Y de las cosas que nos pueden hacer daño. ¿Para qué nos vamos a hacer daño? Si podemos jugar, tomar juegos que están súper entretenidos, de repente en internet, en vez de decir, voy a correr un riesgo gratuito, ¿cierto? Sí. Ajá. Entonces, sí es un poco peliagudo el tema. Y qué bueno que lo tocamos. Me da gusto que toquemos el tema aquí en radio. Pero quiero que seamos conscientes todos un poquito de esto de las imágenes y de las cosas que manejamos. ¿A quién llamamos también? De pronto, por ejemplo, los que tienen Facebook ya aquí. ¿Ustedes que no tienen Facebook? ¿Ninguno? No. Yo. ¿Sí? Yo también. Ni Twitter ni WhatsApp. ¿No? Bueno, pero yo no sí uso nada, WhatsApp, literalmente. Pero lo van a tener. Es que no tengo Facebook. Y yo ni lo uso. ¿No? Yo solo para jugar los jueguitos del Messenger. Mm. Yo sí lo uso, pero pues Pero obviamente mis papás están al pendiente, bueno, mi mamá, y pues yo también cuido lo que hago, ¿no? Sí, a veces a mí también me ha pasado que de pronto gente que ni conozco todo el tiempo me están diciendo, ¿quieres ser mi amigo? ¿Quieres ser mi amigo? Como que te ofrecen. Sí. Y uno de verdad no sabe quiénes son. A veces, ¿cierto? Mi papá me aparecen números que me llaman extraños. Uh-huh. Y yo le digo a mi papá, papá, alguien me está llamando. Y contesta mi celular y hasta les dice groserías. Una pregunta sobre humo. ¿Qué le pasa a los youtubers que lo retan? No tengo ni la menor idea. ¿Hay youtubers que lo retan? No me interesa que ellos se metan en eso. También hay números de gente que están como, papá, papá, me secuestraron. Que es en realidad pura gente que solo quiere ganar dinero. Y mi papá le ha pasado muchísimas veces que le dicen eso. Y yo ahí estoy junto escuchando toda la plática. Y o sea, no les grita de grosería, solo está como, en serio necesitas mejorar cómo actúas. Y lo escuelga. Pero le ha pasado tantas veces. Y vamos a volver a tocar el tema de Momo. ¿Y cómo es la cara de Momo? ¿O eso? Según en 2016, que una tipa, no sé cuál, estaba haciendo una asociación de cosas paranormales. Oh. Y de ahí sacó la estatua de Momo, que en realidad es como una versión de la mujer pájaro. ¿Quién es la mujer pájaro? No sé, pero lo vi en un canal. Digo, no sé dónde lo vi. ¿Pero qué hizo? ¿Como una base de datos de información? ¿Una base de imágenes? ¿Y luego hizo este personaje? ¿O? No, el de Momo. No, eso sí yo no tengo idea. ¿Y si hay gente que ha muerto por culpa de este chavo? ¿O chava? Lo que sea. De este escuincle. Hasta ahorita, no. ¿Y hay gente que sí le llama y cumple los retos? Algunos youtubers. ¿Y la gente que lo hace termina herida, lastimada? No tengo menor idea. ¿Y tú conoces un reto que él pone? No, en realidad. Solo conozco qué hace. ¿Y qué hace? Pues si no cumple su reto, pues según te va a matar. Qué miedo. Según. ¿Sí? Según. Pero él no podría sacar. Ah, no sé si podría. Si es un hacker profesional, hackea tu teléfono. ¿Sabes? No, en realidad, solo inventa eso para que te asuste. Claro. Si te es una pregunta que no sabes, solo necesitas agarrar un teléfono, una computadora y ponerle la pregunta y es esto. Y solo puedes hacerla así. Y si te hackea tu teléfono, entonces en la computadora. Y si no, en el teléfono de tu hermana. Y en caso de que te hackee, una cosa es destruir tu teléfono. O bloquearlo para siempre y para siempre y comprarte un iPhone X. Ay, nada más un iPhone X. Un iPhone 5. Oigan, pero ¿no creen que deberíamos evitar ese tipo de cosas? Sí. Entonces, antes de mandarle un mensaje, antes de pensar en que podemos ponernos a jugar ese tipo de juego, podríamos jugar a otra cosa, ¿o no? Sí. Por ejemplo, jugar pacíficamente con nuestros amigos. O jugar Monopoly. O Cuphead. ¿O qué? ¿Qué es Cuphead? Ay, no. Es una tacita que tiene que luchar contra jefes. ¿Sí? Y que va con su hermano. Porque hicieron un pacto. El juego, la animación está hecha con dibujos. El estilo de 1940. Y fue muy popular. Y igual de vendí. Juegos más difíciles del mundo, según mucha gente. De hecho, sí está bien difícil, pero sí, ya lo pasé. Todo el mundo dice que está súper difícil. Especialmente en el final. Bueno, y hablando de eso, sigamos a lo de Momo. Nos cuentas todo lo que sepas de Momo. Todo. Pues ya les dije todo lo que sé de él. Ah, así que vamos a música. Bueno, de ella. Sí, oiga, ¿y tenemos una conclusión de Momo? ¿Podemos decir algo? Sí. Tengo otra pregunta sobre Momo. Cada vez que da un paso, no puedes solo cada vez alejarte de un paso, cada vez que da un paso, sino que hay ninguna diferencia. O si estás en un parque y le preguntas y ahí lo ves y solo te das un paso hacia atrás, si da un paso hacia el frente y así sigue. Y cuando me vas a atrapar, Momo. Eso es como un baile. ¡Oh! Él solo te engaña. Ajá. ¿Él o quién? No sé qué es. Yo digo que es ella. El ella, pero parece más ella. O el hacker, los hackers. No sabemos. Bueno, las autoridades han advertido sobre este fenómeno. No tengo la menor idea. Sí, se han advertido, ahí han salido noticias acerca de en el periódico. Cómo engañan a los niños o a los jóvenes para hacer retos que pueden causarles peligros a su salud. Y aunque ustedes no lo crean, son otros jóvenes también los que hacen eso. Son de jóvenes a jóvenes. Porque los hackers, la mayoría son muy jóvenes. ¿Y en qué lugares se hace esto? ¿Aquí en México o solo o en otros lugares? No sé. Según yo. Cuando yo me enteré de Momo, al siguiente día salió en el periódico de que pues era pura. Cosas falsas. Patates. Bueno, el comentario final es que Momo es una patate. Es falso. Es un hacker. No crean en él. Eso. Y nos vamos a una pausa musical. Gracias. Pues me va a tocar con el mismo maestro. Y también ya sé que me va a tocar con mi amigo Gorka. Ya saben quién es. También vino. Y el año pasado, cuando fue el primer día de clases, así buscaba en dónde estaba hasta que encontramos algo que decía cuarto y quinto. Entonces yo estaba en una clase que la mitad era de quinto y la otra mitad era de cuarto. Entonces era un poco más difícil y me tocó muy buena onda. Igual con Gorka. Y este año me dijo a mí y a Gorka de que íbamos a estar juntos, solo que esta vez no iba a ser mixto. Entonces dijimos que sí. Entonces vamos a estar con el mismo maestro y vamos a estar juntos. Y aunque sea, yo voy en una escuela que se llama el Liceo Franco Mexicano, que tiene alrededor de 3.000 estudiantes. Y que es desde kinder hasta secundaria. Creo que hasta después de secundaria. Pero es muy grande, muy. Y tenemos las vacaciones de México y de Francia. Entonces nosotros entramos el 4 de septiembre, tenemos 2 semanas de vacaciones en octubre, no tenemos vacaciones en noviembre y tenemos 3 semanas de vacaciones en diciembre. En enero no tenemos vacaciones, en febrero creo que tampoco, no, en febrero no. Luego en marzo tenemos 1 semana creo, en abril también, no, en marzo no tenemos. En abril tenemos 1 semana, en mayo tenemos 1 semana, en junio no, y y por alguna razón el 4 de julio entramos de vacaciones. Normalmente es el 30 de junio, pero mi escuela es rara, porque salimos de la escuela un miércoles. Bueno. ¡Vamos a música! Aunque nosotros no. Voy, me gusta. A mí me gusta decorar mucho mis cosas, tener muy bien ordenada todo. Entonces, mis papás me compran como muchos plumones, plumas de colores y cuadernos, pues, bonitos. Entonces, eso es lo que a mí me gusta más del primer día de clases, los útiles. Y también me gusta conocer a los nuevos compañeros. Y a mis nuevos maestros. A mí me gustaría conocer a la nueva teacher porque la nuestra, que era buena onda, se nos se fue porque tenía que acabar un proyecto, porque como tenía dos trabajos solo le tocaba quinto, no le tocaba sexto, entonces quiero conocer a la nueva teacher y a los nuevos compañeros. Eso es lo que me gustaría de nuevo regreso a clase. Seguimos. Mira el reloj, se derritió. Rebobinando hacia adelante te alcanzó. Estoy revolviendo. Al papirrus. ¿Cómo es? Pachirrinco. ¿Saben cuál es el patí? En mi familia decimos matatú. Por eso pachirrinco, matú. Por eso matú, rinco, maturrinco y perrinco. Y pachi, porque matarrinco, pachi. ¿Por cuál? Porque así se llama un perro. No me y es un perro. Entonces lo que es mi animal es un cabeza de perro, cuerpo de cuatí, mejor dicho matutú, y cola de ornitorrinco. Es un animal muy padre, ¿no creen? Sí. Te va. ¿Te va? Sí. Alec. Si yo inventaría un animal, se llamaría el princeso versión 2. Entonces, el princeso número 2 tendría cuerpo de serpiente, esto no va a tener sentido, pero bueno, cabeza de león, patas de gato. ¿Ah? Patas de gato. Van a estar pegaditas así. Y va a tener cola de castor. Jelly beans. Quiero jelly beans. Ver... Sí, sí, sí quieres jelly beans. ¿Qué pasó? Ah, ya. Quiero jelly beans. Ah, ok, entonces el princeso número 2 tendría ojos láser. Y podría hacer sonidos de gallina. El princeso número 2 es un princeso muy bonito. Se tira al baño. Y hay diferentes. Y hay diferentes razas. Uno es azul. ¿Grasas? ¿Grasas? ¿Razas? No. Entonces va. Entonces está el Rames, que es café y azul. Y el Ninkada, que sería verde, y un poco de amarillo. Y el normal, que es lo que acabo de explicar. Cabeza de león con color de león, cuerpo de serpiente con cuerpo de serpiente, cola de castor con color cola de castor y patas de gatito. Grises. Ok, ya el princeso número 2 es una vergüenza. Le toca más. Una cosa. Tiene que tener un nombre. Sí, no sé nada más. Sí. ¿Cómo? Puede ser algo como el princeso número 2, pero. No. Sin resolver. Ok, me gusta mi parando. El mío es una combinación de mis juegos favoritos y se llama Bowbox. Está en 8 bits. Es una combinación de un gato, un zorro, un robot, una taza y ya. Tiene cuerpo de gato, cola de zorro, dientes de zorro. Es un animatrónico. Tiene un popote, tiene cabello, tiene... El gatito sería... Tiene... un mango para agarrarlo. Tiene pelo, tiene bigotes y... Tiene playera rayada. Bowboxy viene de Foxy. ¿Qué? ¿De dónde te inventaste el nombre? Había un avestruz y este es delfín. Como cuando mi mamá me compró. Ay, ya le entendí. Okay. Buen cuento. Ay, no le entendí. Sí. Ah, sí, vamos a música. A ver, voy a sacar. Pero la pregunta. ¡Música! Kaluki. Karaoke. Kalauki. Primero van las chicas. Lucky, get cantar. Lucky. Una de Shawn Mendes. Sí. Una de Shawn Mendes. Ahí van las chicas. I thought that I've been hurt before. But no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know

Vamos a cantar la canción llamada Thunder. Thunder. Thunder. No, yo no digo bien la R, así que tal vez me equivoqué. It's in English. Yes, baby. Chucana. Sinking Karaoke. Thunder, Imagine Dragons Karaoke. Versión bla bla bla. Just a wongo with the key fish. I was going. I'm gonna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my own life behind. Not a chase, not a follower with the box of wheat in the fire. Take a number. I'll wake Link before the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning in the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning in the thunder. Thunder, thunder. Thunder. Can you have me in my glasses while it's spinning for the matches? Who you think you are? Dream of me. Esto va muy rápido. Bathing suit strung on the porch. My mother is crying upstairs.